ni palabras de ninguna lengua alcanzan a manifestar angustia tan grande. Llegaba junto al Espíritu Santo cuando sentí muy cercana ya una descarga de fusilería. Allá abajo, en la esquina del palacio de Medinaceli, la rápida luz del fogonazo había iluminado un grupo, mejor dicho, un montón de personas, en distintas actitudes colocadas y con diversos trajes vestidos. Tras de la detonación, oyéronse quejidos de dolor, imprecaciones que se apagaban al fin en el silencio de la noche. Después, algunas voces, hablando en lengua extranjera, dialogaban entre sí. Se oían las pisadas de los verdugos, cuya marcha en dirección al fondo del prado era indicada por los movimientos de unos farolillos de agonizante luz. A cada rato circulaban pequeños tropeles, con gentes maniatadas, y hacia el retiro se percibía resplandor muy vivo, como de hoguera de un vivac. Acerquéme al palacio de Medinaceli, por la parte del prado, y allí vi algunas personas que acudían a reconocer los infelices últimamente arcabuceados. Reconocílos yo también uno por uno, y observé que pequeña parte de ellos estaban vivos, aunque ferozmente heridos, y arrastrábanse estos pidiendo socorro, o clamaban en voz desgarradora suplicando que se les rematase. Entre todas aquellas víctimas no había más que una mujer, que no tenía semejanza con Inés, ni encontré tampoco sacerdote alguno. Sin prestar oídos a las voces de socorro, ni reparar tampoco en el peligro que cerca de allí se corría, me dirigí hacia el retiro. En la puerta que se abría al primer patio me detuvieron los centinelas. Un oficial se acercó a la entrada. «Señor», exclamé juntando las manos y expresando de la manera más espontánea el vivo dolor que me dominaba, «busco a dos personas de mi familia que han sido traídas aquí por equivocación. Son inocentes. Inés no arrojó a la calle ningún caldero de agua hirviendo, ni el pobre clérigo ha matado a ningún francés. Yo lo aseguro, señor oficial, y el que dijese lo contrario es un vil mentiroso». El oficial, que no entendía, hizo un movimiento para echarme hacia afuera, pero yo, sin reparar en consideraciones de ninguna clase, me arrodillé delante de él y con fuertes gritos proseguí suplicando de esta manera: «Señor oficial, ¿será usted tan inhumano que mande fusilar a dos personas inofensivas, a una muchacha de 16 años y a un infeliz viejo de 60? No puede ser. Déjeme usted entrar, yo le diré cuáles son, y usted les mandará poner en libertad. Los pobrecitos no han hecho nada, fusílenme a mí, que disparé muchos tiros contra ustedes en la acción del parque, pero dejen en libertad a la muchacha y al sacerdote. Yo entraré, les sacaremos. Mañana probaré yo, como esta es noche, que son inocentes, y si no resultasen tan inocentes como los ángeles del cielo, fusíleme usted a mí 100 veces. Señor oficial, usted es bueno, usted no puede ser un verdugo. Esas cruces que tiene en el pecho las habrá adquirido honrosamente en las grandes batallas que dicen ha ganado el ejército de Napoleón. Un hombre como usted no puede deshonrarse asesinando a mujeres inocentes. Yo no lo creo, aunque me lo digan. Señor oficial, si quieren ustedes vengarse de lo de esta mañana, maten a todos los hombres de Madrid, mátenme a mí también, pero no a Inés. ¿Usted no tiene hermanitas jóvenes y lindas? Si usted las viera amarradas a un palo, a la luz de una linterna, delante de 4 soldados con los fusiles en la cara, ¿estaría tan sereno como está ahora? Déjeme entrar, yo le diré quiénes son los que busco y entre los dos haremos esta buena obra que Dios le tendrá en cuenta cuando se muera. El corazón me dice que están aquí. Entremos, por Dios y por la Virgen. Usted está aquí en tierra extranjera y lejos, muy lejos de los suyos. Cuando recibe cartas de su madre o de sus hermanitas, ¿no le rebosa el corazón de alegría? ¿No quiere verlas? ¿No quiere volver allá? Si le dijesen que ahora las estaban poniendo un farol en el pecho para fusilarlas. El estrépito de otra descarga me hizo enmudecer y la voz expiró en mi garganta por falta de aliento. Estuve a punto de caer sin sentido, pero haciendo un heroico esfuerzo volví a suplicar al oficial con voz ronca y ademán desesperado, pretendiendo que me dejase entrar a ver si algunos de los recién inmolados eran los que yo buscaba. Sin duda, mi ruego, expresado ardientemente y con profundísima verdad, conmovió al joven oficial, más por la angustia de mis ademanes que por el sentido de las palabras, extranjeras para él, y apartándose hacia un lado me indicó que entrara. Hícelo rápidamente y recorrí como un insensato el primer patio y el segundo. En este, que era el de la pelota, no había más que franceses, pero en aquel yacían por el suelo las víctimas aún palpitantes, y no lejos de ellas las que esperaban la muerte. Vi que las ataban codo con codo, obligándolas a ponerse de rodillas, unos de espalda, otros de frente. Los más extendían los brazos agitándolos al mismo tiempo que lanzaban imprecaciones y retos a los verdugos. Algunos escondían con horror la cara en el pecho del vecino, otros lloraban, otros pedían la muerte, y vi uno que rompiendo con fuertes sacudidas las ligaduras se abalanzó hacia los granaderos. Ninguna fórmula de juicio ni tampoco preparación espiritual precedían a esta abominación. Los granaderos hacían fuego una o dos veces y los sacrificados se revolvían en charcos de sangre con espantosa agonía. Algunos acababan en el acto, pero los más padecían largo martirio antes de expirar, y hubo muchos que heridos por las balas en las extremidades y desangrados, sobrevivieron después de pasar por muertos hasta la mañana del día 3, en que los mismos franceses, reconociendo su mala puntería, les mandaron al hospital. Estos casos no fueron raros, y yo sé de dos o tres a quienes cupo la suerte de vivir después de pasar por los horrores de una ejecución sangrienta. Un maestro herrero, comprendido en una de las traillas del retiro, dio señales de vida al día siguiente y al borde mismo del hoyo en que se le preparaba sepultura. Lo mismo aconteció a un tendero de la calle de Carretas, y hasta hace poco tiempo ha existido uno que era entonces empleado en la imprenta de Sancha y fue fusilado torpemente dos veces, una en la Soledad, donde se hizo la primera matanza, después en el patio del Buen Suceso, desde cuyo sitio pudo escapar, arrastrándose entre cadáveres y regueros de sangre hasta el hospital cercano donde le dieron auxilio. Los franceses, aunque a quemarropa, disparaban mal, y algunos de ellos, preciso es confesarlo, con marcada repugnancia, pues sin duda conocían el envilecimiento en que habían repentinamente caído las águilas imperiales. Casi sin esperar a que se consumara la sentencia de los que cayeron ante mí, les examiné a todos. Las linternas, puestas delante de cada grupo, alumbraban con siniestra luz la escena. Ni entre los inmolados, ni entre los que aguardaban el sacrificio, vi a Inés ni a don Celestino, aunque a veces me parecía reconocerles en cualquier bulto que se movía implorando compasión o murmurando una plegaria. Recuerdo que en aquel examen una mano helada cogió la mía y al inclinarme vi un hombre desconocido que dijo algunas palabras y expiró. Repetidas veces pisé los pies y las manos de varios desgraciados, pero en trances tan terribles parece que se extingue todo sentimiento compasivo hacia los extraños, y buscando con anhelo a los nuestros, somos impasibles para las desgracias ajenas. Algunos franceses me obligaron a alejar de aquel sitio, y por las palabras que oí, me juzgué en peligro de ser también comprendido en la traílla, pero a mí no me importaba la muerte, ni en tal situación hubiera dejado de mirar a un punto donde creyera distinguir el semblante de mis dos amigos, aunque me arcabucearan 100 veces. Corrí hacia otro extremo del patio, donde sonaban lamentos y mucha bulla de gente, cuando un anciano se acercó a mí tomándome por el brazo. «¿A quién busca usted?» le dije. «Mi hijo, mi único hijo», me contestó. «¿Dónde está? ¿Eres tú mi hijo? ¿Eres tú mi Juan? ¿Te han fusilado? ¿Has salido de aquel montón de muertos?» Comprendí por su mirada y por sus palabras que aquel hombre estaba loco y seguí adelante. Otro se llegó a mí y preguntóme a su vez que a quién buscaba. Contéle brevemente la historia y me dijo, «Los que fueron presos en el barrio de Maravillas no han venido aquí ni a la casa de correos. Están en la Moncloa. Primero los llevaron a San Bernardino, y a estas horas... Vamos allá, yo tengo un salvoconducto de un oficial francés, y podemos salir». Salimos en efecto, y en el prado aquel hombre corrió desaladamente y le perdí de vista. Yo también corrí cuanto me era posible, pues mis fuerzas, a tan terribles pruebas sometidas por tanto tiempo, desfallecían ya. No puedo decir qué calles pasé, porque ni miraba a mi alrededor, ni tenía entonces más ojos que los del alma para ver siempre dentro de mí mismo el espectáculo de aquella gran tragedia. Solo sé que corrí sin cesar. Solo sé que ninguna voz, ninguna queja que sonasen cerca de mí, me conmovían ni me interesaban. Solo sé que mientras más corría, mayores eran mi debilidad y extenuación, y que al fin, no sé en qué calle, me detuve apoyándome en la pared cercana, porque mi cuerpo se caía al suelo y no me era posible dar un paso más. Limpié el sudor de mi frente. Parecíame que se había acabado el aire y que el suelo se marchaba también bajo mis pies, que las casas se hundían sobre mi cabeza. Recuerdo haber hecho esfuerzos para seguir, pero no me fue posible, y por un espacio de tiempo que no puedo apreciar, solo tinieblas me rodearon, acompañadas de absoluto silencio. Fin del capítulo 29.